back to the place where I don't see your face. Please don't make any mistakes, 'cause I don't think I can come back more strong. No confundas la esencia de mi corazón con la mancha de invierno en mi pantalón, con el borroso paisaje que dejo en tus ojos, con la media sonrisa que ves en mi rostro. La noche se asoma, punto y coma, nubes fantasmas rodean mi zona. Me burló el tiempo, el reloj se desploma. Insípido aroma, calma, calma. Mensaje sublime, retorno del alma. La brisa dispara su voz como un arma. Los pinos despiertan cuando llega el alba. Take me back to the place where I don't see your face. Please don't make any mistakes, 'cause I don't think I can come back more strong. No confundas la esencia de mi corazón cuando ignoro palabras dichas sin razón, con mis pretextos cuando me oculto, con este antifaz de adulto. Una luz a lo lejos encandila mis huesos. Solo quedan los gestos, escribiendo estas líneas como una evidencia de que la inocencia no tiene un espejo. El día se asoma, he llegado a Roma por otros caminos que nadie los toma. No hay atajo seguro ni en broma. Cada paso que doy me emociona. Calma, calma. Mensaje sublime, retorno del alma. La brisa dispara su voz como un arma. Los pinos despiertan cuando llegue el alba. Take me back to the place where I don't see your face. Please don't make any mistakes, 'cause I don't think I can come back more strong. Now I'm back to the place of everlasting grace. Even though I've made mistakes, now I can say the pain, it's all gone.